inspirar. No te enojes esta vez, lo vi venir. Como siempre la reacción es tan lenta como mi voz, arrasando con la razón. El tsunami llegó hasta aquí. Lo vi venir. Si aprendemos la lección, sabrás que al fin el misterio es contradicción con todo aquello que conoces. A veces hago todo al revés. El tsunami llegó hasta aquí. Se movió y es mejor quedarse quieto. Pronto saldrá el sol y algún daño repondremos. Perco como soy, me quedo aquí. La tinta no secó. Dije muchas cosas, pero en mi corazón todavía queda tanto por decir, tanto por decir, tanto por decir. No me voy, me quedo aquí.